¿Tu nombre? Micaela. ¿Cuántos años tenés? 16. ¿Trabajas? No trabajo porque no tengo la necesito trabajar ni tengo la necesidad. ¿Y tus papás influyeron en tu decisión? No, fue mi decisión propia, no hablamos mucho de eso. ¿Cuántos años tenés? 16. ¿Trabajas? No trabajo. ¿Por qué no trabajas? Porque estoy cursando el cuarto año del secundario y no tengo necesidad todavía de trabajar. ¿Trabajas? No, estoy en unas pasantías laborales, pero no es un trabajo. ¿Sí? ¿Por qué no trabajas? Y porque todavía, digamos, me concentro en el estudio y ya empezaré. No trabajo. ¿Y por qué no trabajas? No trabajo porque no consigo trabajo por ningún lado. Está muy complicado conseguir trabajo hoy en día.